cigarro. Cigarro. C-I-G-A-R-O. O C. Sei. Seig. Seigea. Seigear. Seigear. Seigear. Seigear. R. O. O. O. C. I. G. A. R. R. O. O. C. I. Gar. O. Cigarro.